Los extranjeros que estuvieron en Corea elogiaron en alto al mariscal Kim Jong-un, quien escribe una historia del amor y la abnegación infinitos al pueblo con una noble concepción de este. El jefe de la delegación de la sucursal del lejano oriente de la Academia de Ciencias de Rusia dijo que, durante su permanencia en Corea, pudo presenciar la realidad emocionante de que se movilizaban y concentraban toda la potencialidad humana, material y técnica del Estado en la reparación de los daños de la zona damnificada de la provincia Hamgyong del Norte. Y todo el ejército y el pueblo se levantaron al unísono en esta campaña. Añadió que el cálido amor del mariscal Kim Jong-un, quien no escatima nada para el pueblo, extendió una majestuosa realidad de la unidad monolítica que no tiene parangón en este mundo. Un miembro de la delegación de la Asociación de la Juventud de Addis Abeba de Etiopía señaló que en el mundo hay muchos estadistas que se autotildan de ser políticos para el pueblo. Pero la historia no conoce más a un hombre como el mariscal Kim Jong-un, quien respeta y ama ilimitadamente al pueblo y dedica todo lo suyo para él. El jefe del grupo del campismo de niños de Rusia dijo que en todos los lugares de Corea a donde íbamos se veían levantadas creaciones en bien del pueblo. Y aunque no era larga nuestra permanencia, pudimos sentir de corazón la política de aprecio al pueblo y el noble amor a él del mariscal Kim Jong-un.